9 de la mañana con 46 minutos. Seguimos en esta mañana de Cómo viene la mano. Y ahora con invitados, Pato. Estamos con Luciano Raggio, estudiante de la carrera Ciencias Políticas del CURSA, que nos va a contar sobre una jornada sobre violencia institucional que se va a realizar mañana viernes. Ajá. Buen día, Luciano. ¿Cómo Buen estás? Buen día. Bueno, a partir de la ida de un grupo de estudiantes ahí del CURSA, vamos a realizar justamente una jornada contra la violencia institucional el 8, en función del Día Nacional contra la Violencia Institucional, que surge en función del fusilamiento de tres pibes en Buenos Aires, y bueno, a partir de ese momento surge esta idea de hacer ley el Día contra la Violencia Institucional. Va a comenzar alrededor de las 4 de la tarde, ahí en la entrada del curso, si el tiempo nos acompaña. Y la idea es hacer una radio abierta donde cada uno pueda ir a, digamos, expresar su opinión, reflexión o algún tipo de vivencia en relación a esta temática. Adentro vamos a intentar pasar algunos documentales también relacionados a la temática, el de Luciano Arruga, por ejemplo, y algún otro más que estamos buscando. Va a ir la gente de Asociación de Familiares para que no quede circunscripto, digamos, a ningún tiempo epocal. Entender que la violencia institucional no tiene tiempo en este sentido, ¿no? Que, digamos, son los crímenes de la dictadura, pero también es lo que nos pasa hoy. Los pibes que nos matan hoy y, digamos, las diversas instituciones que conforman parte del Estado. Y después vamos a pintar un mural, ¿sí? En el cual también está abierta la idea a poder modificarlo en el momento de las personas que participen. Va a estar gente de Crece desde el Pie y algún otro más que todavía estamos esperando confirmación. Qué bueno. ¿Quién organiza esto? Surge a partir de, en realidad, la idea de un grupo de estudiantes que nos hicimos cargo del servicio de fotocopiadora del CURSA. Y bueno, tratando de pensar alguna actividad que se pueda realizar adelante, se pueda llevar adelante, surgió esta idea y bueno, nos pusimos a laburar. Somos un grupo de unas 15, 20 personas, que bueno, la idea es ir sumando gente, ¿no?, que colabore. Eso va a ser hasta las 7 de la tarde y después a las 12 van a tocar algunas bandas ahí en el aula 15 y vamos a vender bebidas y bueno, a pedir un bono contribución para las bandas y para poder solventar también el servicio, que digamos, no tener máquinas propias, tener que alquilarlas, la verdad que se nos hace bastante cuesta arriba poder sostener. Uh-huh. Está buenísimo. En el grupo, ustedes, ¿qué detectan como hechos más graves de violación institucional aquí en la zona donde vivimos? Y fundamentalmente, digamos, el caso de Atahualpa o de ahora esta chica Karen, si no me equivoco, digamos, sí, principalmente Karen. Por lo menos por la repercusión, digamos, del asesinato de un joven, ¿no? Fundamentalmente eso lo como más relevante. Pero también hay que entender que esto es una cuestión un poco más estructural, digamos, además los casos aislados que uno podría nombrar y podemos estar, digamos, extendernos bastante tiempo en esto. Creemos que también tiene un componente bastante estructural que en función de él que hay que reflexionar, digamos, ¿no? Ponerse a pensar por qué es necesario, en última instancia, que las instituciones nos violenten, ¿sí? Para lograr qué tipo de orden, digamos, reflexionar en función a estos temas, ¿no? Cuando hablamos de violencia institucional, hablamos de violencia del Estado, ¿no? Fundamentalmente. Sí, del aparato institucional al servicio del Estado, ¿no? Que con el que cuenta el Estado. Sí, en la universidad no se manifiesta este tema, ¿no hay violencia institucional de alguna manera? Sí, tal vez un poco más solapada, digamos. Yo lo que noto en algún punto también, no es mi caso, pero en algún punto se puede pensar, digamos, de relaciones de verticalidad o de fuerte asimetría entre los docentes y los alumnos, digamos. Ajá. Eso también me parece que... Hay cierto autoritarismo, ¿no? No sé si lo llamaría autoritarismo, tendría un término un poco más suave. Pero Ajá. Sí, y tal vez no consciente, pero, digamos, hay grupos que se rebelan un poco más o que plantean las cosas de otra manera, pero hay grupos que y docentes que no, digamos. Eso sí se puede ver. Ahora, y que la universidad tenga cámaras adentro y afuera, por ejemplo. Sí, bueno, nosotros en su momento estuvimos absolutamente en contra, ¿no? Y sí, pero eso, ahora, eso sí, y me parece que sí, como... sí, por una violentar en algún punto las libertades y los derechos de los estudiantes, ¿no? Es que hay maneras muy sutiles de hacerlo, sí, ¿no? Sí, muy solapadas que uno no... Que justamente evitan la violencia física, pero sí, son coercitivas, ¿no? ¿Existe eso? Sí, sí. No sé si decía Nietzsche que el viento es capaz de torcer de una manera muy sencilla y muy sutil la forma de un árbol, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no nos sintamos ahí todo el tiempo pegándonos. Uh-huh. Digamos, en algún punto tiene que ver con lo que está diciendo, ¿no? Uh-huh. Sí, es bastante más solapado que un asesinato, digamos, que un tipo de coerción de otro estilo que es bastante más visible. Uh-huh. Está. Bueno, justamente es para pensar todas estas cosas que ustedes convocan a esta jornada, ¿no? Sí, bueno, también sería injusto, digamos, un sector de un grupo de estudiantes, también de docentes, que tratan de analizar la violencia institucional en Río Negro, que tampoco es que la universidad no hace mella absolutamente de la temática, digamos. Uh-huh. Claro, es mucho más ostensible, obviamente, en la sociedad afuera, ¿no? Y particularmente uno lo concentra en la policía, ¿no? Y principalmente sí, sobre todo por... Que es el brazo armado que tiene el Estado de última. Claro, sí, en última instancia el... Es el que te sale a pegar, ¿no? Sí. Cuando no le haces caso a las normas del Estado, entonces alguien te corrige, ¿no? Y generalmente te corrige con palo en este caso, ¿no? Y sí, hay algunos autores que hablan de violencia también simbólica y una violencia que se ejerce en última instancia, que es este tipo de violencia física, digamos, que está menos extendida en los... que años anteriores, digamos, que si no pensamos en términos históricos, pero que está presente, ¿sí? Y lo vemos, digamos, lamentablemente lo vemos más seguido de lo que pudiéramos imaginar. Uh-huh. Buenísimo, buena iniciativa. Bueno, chicos, que les vaya bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿El viernes a partir de a qué hora? A partir de las 16 horas aproximadamente, afuera vamos a estar con la radio abierta, adentro se van a ir pasando constantemente este tipo de informes, de videos. Uh-huh. Y después a partir de las 12, que ya vendría a ser el sábado, claro, las bandas, y bueno, quieren ir a pasar a tomar algo y un poquito de fiestita banda, porque hay que divertirse, bueno, también, ¿no? No todo va a ser pensar sobre la violencia institucional, no, vamos a divertirnos un poco, ¿no? Vamos a cobrar la birra, eso. Claro, eso es importante. Bueno, suerte y gracias por venir. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio.